Quieren la pócima, pócima y yo. Quieren la pócima, pócima, quiere una dócima. Quiere la pócima, después las 12 me pide más pose, más pose, más pose, más. Me dice por una dócima, dócima. Domina toda mi money anónima, sólida, rítmica, miótica. Contar mi historia, mi gloria más óptima. Estamos equipando hipócritas, vamos a conquistar todo el imperio. De mi cuarto al salón de la fama, sin drama, ni nada, ni medios. Sin peros aspiro a los cero, abandono mis miedos y cumplo mis sueños. Tengo mi premio, ok. Que tiene que viene por el beneficio. Te se mantiene desde el principio. Sabe que quiere hacerlo sin vicio. Wow, wow, wow, wow. Deja que suceda su veredicto. Deja que suba otra vez este adicto. Deja su ego por ese egoísmo. Abandono el miedo cuando soy yo mismo. Y ahora más solo por seguirme el ritmo. Estoy ganando y cayendo a mi limbo. Me ve jugando en mi oficio, haciendo drift en mi sitio. No veo el beef, me ve limpio, disparando a los Sex Pistols. Yo, esto no lo había visto antes de Cristo. Me siento listo, yo. Listo, listo, listo. Más caché, más flasher, más calle, más que ayer. Tengo a mi hermano de manager, estamos calando pirámides. Más caché, más flasher, más calle, más que ayer. Camina por lo que imagines, es mejor que vos te animes. Es mejor que vivirlo en imágenes, es peor que solo maquinen. ¿Quién es más que quién? No tienen calle por más que la maquillen. Vienen los pillos y las bichas, y eso que salí de atrás también. Ahora me miro y me patan bien. Ya, ya, ya, ya. Tenemos el plan de no abandonar. Sufrimos y supimos, la hicimos pasar. Acá se va a quedar solo el que aguanta. Es crucial cruzar el portal. Es tratar de escapar de la trampa. Ya no me afectan los pecas del trap. Que todo bien por delante, pero festejan tu mal por detrás. No es una santa ni Satanás. Tengo síntomas de querer mucho más. Una partícula de mi música. Eso es mi película y mi material. No me saca nadie, ya estoy en mi baile. Dejando a mil todo por mi tal. Ya, tan, tan como está. Ya, esto quiero reventar. Ya, más caché, más flash. Más calle, más que ayer. Tengo a mi hermano de manager. Yo, yo, yo, yo. Estamos calando pirámides. Yo, yo, yo, yo, yo.